continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a ir arrimando nuestra enseñanza. Damos gracias a Dios que Él nos permite estar. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, que Él nos dirija, nos acompañe, y vamos a orar pidiendo su dirección. Padre nuestro, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que una vez más se va a poder abrir y poder compartir de ella. Te agradecemos porque permites que tengamos esa libertad de hacerlo y de poder escudriñar y también entender algunas cosas más en relación a nuestra vida cristiana. Sabemos, Padre, que es a veces difícil encontrar buena enseñanza en estos días, pero gracias porque aquí podemos hacerlo y te rogamos que tu Espíritu nos ilumine, nos dirija, nos ayude a todos, tanto a los que están escuchando como caso que debo disertar la enseñanza, que Él nos ayude y nos guíe para que podamos con responsabilidad tratar los asuntos que tú tienes para con nosotros en este día. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que estamos estudiando, todavía nos falta el último punto para terminar. Estamos todavía en el ABC del Evangelio y vamos a seguir hoy ya con el punto C, que es la consagración. Habíamos visto que el ABC del Evangelio es arrepentimiento, bautismo y consagración. Bueno, arrepentimiento y bautismo ya estuvimos viendo las semanas anteriores, los estudios anteriores, y hoy nos toca comenzar con la C. Vamos a ver un poquito algunos asuntos relacionados a lo que significa consagrarnos al Señor. ¿Qué viene después? Que me arrepentí de mis pecados, que me bauticé y ya cumplo con esta ordenanza. Normalmente, cuando se hacen bautismos en las iglesias, siempre también se hace lo que es la cena conmemorativa o cena del Señor, como se conoce, que son las dos ordenanzas que nos ha dejado el Señor en su palabra, por sobre todo nuestro Señor Jesucristo: bautizarse y participar de la cena del Señor. Como vimos la semana pasada, las ordenanzas no son sacramentos, ni tampoco los sacramentos son válidos bíblicamente hablando. Las ordenanzas son símbolos, son, podríamos decir, una forma de ilustrar lo que sucedió en el sacrificio de Cristo, su derramamiento de sangre, y también lo que se relaciona a el tema de nuestro recordar, siempre tener en memoria lo que el Señor Jesús hace. El bautismo, habíamos visto también que era el acto, digamos, simbólico de la muerte con Cristo al mundo y la resurrección con Él para que nosotros tengamos vida nueva, una vida que nos va introduciendo a lo que es la letra C de lo que estamos estudiando, la consagración. Todos estos pasos, arrepentimiento, bautismo y consagración, van en ese orden bíblicamente hablando para comenzar en una manera entendida la vida cristiana. Nadie debe o debería, por lo menos, bautizarse si no se ha arrepentido de sus pecados, no ha recibido el perdón de los pecados y no ha recibido a Cristo como Salvador personal. No se produjo la obra del Espíritu Santo en él. Esto es lo que vimos a través de muchos pasajes y hemos mirado en los estudios anteriores. El bautismo es algo que debe venir después del arrepentimiento, no antes, ni quizá posponerlo mucho. Habíamos visto más o menos qué tiempo la Biblia nos muestra en que los que oían la palabra, los que escuchaban el mensaje del Evangelio, se bautizaban. Bueno, eso lo vimos de dos estudios en los domingos anteriores, y ahora vamos a ver qué pasa cuando, bueno, se bautizó, supuestamente figura, en el momento que se lo levanta del agua, figura que ha resucitado con Cristo para una novedad de vida, como vimos la semana pasada, o es una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas, la persona comienza o tiene que comenzar a vivir una nueva vida. Y esto es importante que entendamos para que así de esta manera veamos cómo sigue. Vemos que ninguno de los creyentes en el libro de Hechos, las diferentes veces que vemos el bautismo, ninguno de los creyentes siguió la vida así como así. Vamos transitando el libro de Hechos hasta el capítulo 11, y en el capítulo 11 vamos viendo ya que hay iglesias formadas, por sobre todo de Antioquía, de Siria. Vemos que hay una iglesia formada, un grupo de creyentes, que al parecer su vida, después que capaz escucharon el mensaje de Pedro, escucharon las diferentes enseñanzas, digamos, al principio de lo que fue la predicación del Evangelio, se forma una iglesia y que la gente del mundo, lo que primero dijo, que se los llamó a ellos cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque constantemente lo único que hacían era seguir a Cristo. Ellos le interesaba solo saber, conocer y entender más de quién es Jesucristo, qué había más para que Él ofrecía para la vida, más allá de solo el arrepentimiento y el bautismo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se seguía la vida en el Espíritu? Obviamente muchas de las cosas que hoy nosotros podemos saber porque tenemos la Escritura completa, ellos no sabían. Pero a pesar de lo poco de escritura que tenían, quizás nada, solo dependían de la enseñanza verbal que les daban los apóstoles, pero con eso poco que iban sabiendo, ya estaban viviendo vidas entregadas y consagradas a su Señor, al que los rescató, al que les perdonó de sus pecados y le dio todo lo que ellos tenían como la mejor esperanza para su vida. La mayoría de la gente que recibía a Cristo y participaba de las ordenanzas eran personas no del todo ricas o cierta reputación social un poco importante. La mayoría, es cierto, eran pobres. Algunos sí, como Ananías y Zafira, que lamentablemente mueren por el pecado de la mentira. Después habían otras personas más que habían entendido realmente el Evangelio, tenían cierta riqueza. Bueno, de hecho, Bernabé, también todos los que habían creído en el tiempo de Jesús, algunos tenían, sí, seguramente una reputación social importante, pero la gran mayoría eran gente pobre, eran gente que no tenía mucho. ¿Y cuál era la mejor esperanza que les quedaba? No porque sean pobres tenían esa esperanza, los ricos también tenían esa esperanza, los que venían al Evangelio y los que recibían a Cristo, pero hay que saber que cada uno de ellos en su esfera social donde vivía se esforzaban por vivir cada día mejor en las cosas del Señor. Y eso es la consagración. Saber que ahora ya no pertenecían al Señor del mundo, sino pertenecían al Señor Jesucristo. Y lo tomaron como Señor, no lo tomaron como simplemente el Salvador, sino que también lo tomaron como el Señor de sus vidas. Él les salvó, les ayudó, les guió al perdón de pecado, a tener una espiritualidad mucho más sana y en plena comunión con Dios. Pero también sabían que Él tenía que ser su Señor. Jesús había dicho ahí en Mateo que no podemos servir a dos señores, porque amaremos más a uno que al otro. Nosotros debemos aprender a servir, y como dijo también Santiago, no podemos tener amistad con el mundo, porque eso es en contra de Dios. O estamos con Dios o no estamos con nadie. ¿Se acuerdan allá en Josué capítulo 24? Vamos a mirar un ratito ese pasaje que es bastante interesante. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. Y esta palabra es importante, serviremos o servir. Servir, en este caso, como estamos en el Antiguo Testamento, Jehová. Hoy diríamos servir a nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos al nuevo pacto. En la consagración hay una decisión. obligatoria para el creyente. Él no puede escaparse de esa decisión después que viene. Y eso es algo que en realidad los pastores o maestros, líderes en la iglesia, los que enseñan, deben siempre incentivar a los hermanos en la iglesia, en especial a los nuevos, a no quedarse solo con lo inicial, a no quedarse con aquello que está ahí al principio y ya está. Si no, va a pasar lo mismo que pasó con los destinatarios de la carta a los Hebreos. En el capítulo 6 eran tan quizás ingenuos en algunos aspectos de cómo continuar la vida cristiana, que el autor a los Hebreos tuvo que, aunque no quiso hablar mucho de eso, pero dice que tenían que tratar los rudimentos de la fe, lo que era la doctrina del arrepentimiento, de los bautismos, del pan y de un montón de otras cosas, ahí al principio del capítulo 6, y les hace ver, y no estaban capacitados para el alimento sólido. Cuando yo empiezo a capacitarme para el alimento sólido, cuando empiezo a entrar a poder empezar a entender las enseñanzas claras y profundas de las Escrituras, el día que yo me consagre y el día que pongo mi vida, como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él no se puso solo él, sino que incluso su esposa y sus hijos se consagraron a Dios a servirle hasta el final de sus días. Y vemos que fue así. Cuando termina el libro de Josué, dice que Josué vivió siempre fiel a Dios y murió, digamos, con sus 110 años, pero fiel a Dios, y no hubo otro hombre como Josué. En la forma en que luchó, que batalló, cómo guió las batallas de conquista en la tierra de Canaán y muchas otras cosas que hizo, cómo siempre llevó al pueblo a que tome en cuenta a Dios y no a sí mismo incluso. Cuando el pueblo se quiso rebelar y quiso hacer las cosas por sí mismo, siempre falló. Josué les dijo: vosotros quisiste hacer sin Jehová las cosas. Bueno, así pasa. Nosotros tenemos que aprender en nuestra vida de consagración a decidir que si Él va a ser nuestro Señor, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, nuestras capacidades también, todo tiene que estar bajo su señorío. No estoy diciendo que no tenemos libertades, pero todo tiene que estar bajo su señorío. Otra cosa que pasa si yo tomo la decisión de consagración, que es lo que debo tomarlo, ¿no? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10, si quieren buscar ahí. Si alguien quiere leer, así vamos participando y ustedes también activan un poco. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si ustedes miran bien ahí, van a ver justamente algo interesante en los versículos anteriores, muy conocidos y siempre citados en relación a la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, hasta ahí llegó nuestra salvación. Hasta ahí fuimos salvos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Es un don, hemos creído en esto y la salvación ha llegado a nuestro corazón. Después que arrepentido de nuestros pecados, le hemos creído en el sacrificio y recibido a Cristo. Bien, todo eso está muy bien, pero no terminó ahí la vida cristiana. Ahí no concluyó todo lo que se necesita hacer, sino que sigue Pablo escribiendo y dice: porque somos hechura suya, o sea, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, y esto es importante, Dios preparó. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está el manual de la vida de consagración para el creyente, para todos los creyentes? Siempre va a estar acá. La edificación de la iglesia y la edificación de los creyentes está fundamentada en la doctrina apostólica. ¿Y dónde está la doctrina apostólica? Y esto es importante que siempre entendamos que solo en la Biblia vamos a encontrar la doctrina apostólica. Y fíjense algo interesante en 2 Timoteo 3, 16, en relación a lo que les estoy diciendo. Muy conocido el pasaje, y el 17 también se puede leer, por favor. La escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Bien. Toda la Escritura es inspirada por Dios y, ahí viene, útil. Bueno, ¿para qué? Primero, para enseñarle a todo creyente, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? Bueno, acá dice hombre, vamos a usar la palabra hoy, ya que estamos hablando de la consagración del creyente. Para que el creyente, dice el hombre de Dios, el creyente en Dios, sea perfecto, enteramente, o sea, totalmente preparado para toda buena obra. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, solamente las vamos a encontrar leyendo las Escrituras y orando a nuestro Señor. Vamos a ir viendo algunos pasajes en relación a este aspecto de la consagración, pero es muy importante que nosotros recordemos siempre que si hay algo que vamos a tener que reconocer ante Dios y pedirle a Dios que nos ayude, es justamente que la palabra de Dios verdaderamente sea nuestro instructor en la vida cristiana. A veces decimos, sí, leemos y leemos, pero debemos leer y orar también. Constantemente pedir a Dios su dirección para que verdaderamente Él nos vaya mostrando en su palabra qué quiere de cada uno de nosotros. Cada creyente, también esto es algo importante, cada creyente tiene una vida particular con Dios. Tiene que tener un tiempo a solas con Dios, porque la vida cristiana, como hablábamos ayer con un joven, la vida cristiana es algo personal con Cristo. No es algo solamente colectivo como iglesia. Es lindo cuando podemos venir todos a la iglesia e instruirnos en la palabra de Dios. Pero es importante, y mucho más a veces quizás que solo congregarnos, es justamente tener un tiempo a solas con Dios y su palabra. Todos los días, así como nos alimentamos todos los días para poder estar fuerte físicamente, todos los días debemos alimentarnos espiritualmente para estar fuertes en lo espiritual y saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y cómo tenemos que empezar a ayudar y servir en la iglesia. Esto es muy importante, hermanos. Si nosotros no nos instruimos en las buenas obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ella, entonces difícilmente nuestra consagración va a estar en buen camino. Puede ser que va a haber una actitud de consagración, pero nuestra vida de consagrados no va a estar bien enfocada, porque no estamos bien instruidos en el manual que Dios nos ha dejado para la instrucción, que es la palabra de Dios. Y aquí ustedes, los que tienen su bosquejito, si lo han traído, tienen algunos pasajes y vamos a ver algunas cosas importantes en relación a la consagración. Y la primera de todas es la disposición a obedecer, esto es importante, a obedecer el mandamiento de la santificación en nuestra vida, de santificar a Dios y de tenerle a Él en nuestra vida como lo primero. Esto es muy, muy importante. Y algo antes de entrar a 1 Tesalonicenses 5.23 y 1 Pedro 1.16, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. También muy conocido este pasaje, pero a veces muy poco valorado o tenido en cuenta en la vida práctica del creyente, porque es lindo leer este pasaje. Y es un mandamiento, no es, aquí no hay una opción, no hay una posibilidad por parte de Jesús, sino es un mandamiento y hay que entender muy bien esto. ¿Alguien quiere leerlo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta? Más, ¿y qué verbo sigue ahí? Buscad, imperativo, un mandamiento. Para Jesús no era una opción que querramos o no buscar a Dios. Si verdaderamente íbamos a creer en Él, si verdaderamente íbamos a entrar al reino que Él nos ofrece vía recibiéndole a Él como Salvador y después ser parte de ese reino, lo primero que íbamos a tener que buscar como primera cosa importante era, dice, el reino de Dios y su justicia, no la nuestra, su justicia. Y ustedes van a ver ahí en Romanos capítulo 5, lean todo ese capítulo, y van a ver en qué consiste la justicia en Cristo Jesús. Desde que comenzamos la vida en el Evangelio, ya la justicia de Dios se nos aplica a nosotros en la persona de Cristo. No es nuestra propia justicia y nuestra propia vida cristiana la que verdaderamente tiene un valor ante Dios, sino cuando nosotros buscamos la justicia divina y su obra en nosotros. Por eso Pablo decía ya en Gálatas 5, nos dice que nosotros debemos andar por el Espíritu. y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Y ahí va dando una lista de pecados y un montón de cosas que pasan en las iglesias muchas veces, y porque él no estaba escribiendo a no creyentes, las iglesias de Galacia eran eso, eran iglesias, eran personas que ya habían recibido a Cristo como Salvador personal, pero tenían ciertas cosas en su manera de ver que no estaban muy bien. Era una iglesia compuesta de judíos y de gentiles, pero también le hace ver justamente Pablo que ellos, si verdaderamente habían creído en el Evangelio, no habían solamente por emoción hecho las cosas, ellos debían andar no por ellos mismos, no por la vida que ellos pretendían tener como creyentes, sino por una vida como cristianos en la guía y dirección del Espíritu. ¿Ustedes quieren ver algo más sobre esto del Espíritu de Dios y el creyente? Lean todo Romanos 8. Ahí se habla mucho de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios en relación al Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de los asuntos materiales. Porque muchas veces nuestra preocupación en la vida como creyentes son: ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a arreglar algunos asuntos? ¿Qué vamos a hacer con esto y con aquello? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestirnos? Es lo que está tratando el Señor Jesús un poquito antes del versículo 33. Muchas veces nuestra consagración está trucada, está como medio velada, porque los agobios y los afanes de este mundo nos están en cierto modo dejando un poquito apocados en el ánimo para con nuestro Señor. Y Jesús lo que le dice al creyente en él es que busque primero el reino de Dios, que vaya primero a él, que ponga en primer lugar todo lo que se relaciona a su reino, que ponga en primer lugar todo lo que se relaciona a lo que él nos ha enseñado y cómo debemos vivir según él nos haya enseñado. Si hay alguien que verdaderamente nos ha dejado un ejemplo de cómo no afanarnos en este mundo y no tomar en cuenta todos los problemas que a veces nos vienen y tomarle a Dios como la primera cosa, es el propio Señor Jesús. En Lucas le vemos diciendo a él que el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Las aves tienen nidos donde anidar, mas el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Dice todavía: ni os preocupéis por los alimentos y demás cosas y la ropa que habéis de vestir y todo lo demás. Las cosas en el campo no trabajan, no hacen nada, no tienen que tener nada en el banco, no tienen que tener nada de esto, y sin embargo dice, vuestro Padre las alimenta. El tema es, ¿creo en esto o no? ¿Creo realmente que el Señor puede sustentarme cuando a veces las cosas no vienen bien según a la mundana? Según como viene, digamos, las cosas en el mundo, en lo que es la vida del ser humano, llena de una mente torcida y tantas cosas que suceden. Si el ave, la planta, todo vive, todo sobrevive, no hacen nada, ni siquiera mueven algo para ser alimentados. Y dice que vuestro Padre los alimenta. O viste a los lirios del campo y demás. Eso es la consagración. La consagración no es solamente una decisión de decir quiero servir a Dios. No queda en la decisión, sino es una aplicación de la decisión. Ahí está la consagración en sí. Cuando voy a poner en aplicación y me voy a mover de acuerdo a esa decisión que he tomado con el Señor, de no dejarle de lado, ponerlo en primer lugar a Él y saber que hay obras que Él me ha dejado para mi vida, para mi mejor vida espiritual, a las cuales yo me tengo que abocar, y son muchas. Hoy no vamos a tratar todas esas, pero son muchas. Y vamos a ver ahora sí, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Si alguien ya encuentra y quiere leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la primera parte, ¿y el mismo Dios de qué? ¿Qué tendría que ver acá? ¿Por qué en vez de hablar del mismo Dios Santo, por ejemplo, podría decir, os santifique? ¿Pero de qué está hablando? Y ustedes van a Hebreos capítulo 12, versículo 14, y dice, seguid la paz con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es interesante que varias veces en el Nuevo Testamento la paz y la santidad están juntas. ¿Cuándo el creyente va a tener paz? ¿Cuándo el creyente verdaderamente va a recibir la paz en el corazón o va a vivir la paz? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 14 de Juan, versículo 27? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero mi paz no es como que, como la que el mundo da. Cuando una persona se santifica, cuando una persona consagrándose al Señor se santifica para Él, Él dice, Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Nada de usted puede estar sin santificación para tener paz en la comunión con Dios. Si alguno de nosotros hay algún aspecto que le reserva a Dios en su corazón, que le da algo que dice, no, esta parte no, esto es para mí nomás, o sea, esto yo lo hago así nomás, pero bueno, yo igual sigo bien, voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia todos los días, oro un poco también, igual creo que estoy bien con Dios. No. Para Dios es toda nuestra vida o nada. O le doy todo o no le doy nada. Aunque yo pretenda haberle dado el 90% de mi vida, no alcanza. O le doy todo lo que soy, le entrego todo lo que soy a Él, le pongo a Él dentro de todas mis responsabilidades en mi vida cotidiana, le coloco a Él, o le doy todo o no le estoy dando nada. Fíjense, dice, os santifique por completo y todo, todo vuestro, ¿qué? Palabra muy importante acá. Palabrita, chiquitita, tiene tres letras nomás. Pero todo vuestro ser. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron qué es el ser? De cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es el ser? Ustedes saben que el ser no solo abarca nuestra persona, todo lo que somos como personas y en lo físico, sino que abarca todo lo que nos rodea y todo de dónde venimos y cómo llegamos al mundo. Todo eso es el ser de cada uno de nosotros. Todo lo que somos y por qué somos eso. Todo eso justamente amplía el concepto del ser. Y aquí Pablo va diciendo, espíritu, alma y cuerpo, sean que guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero en este versículo nos está hablando la paz por una santificación completa que nos hacemos hacia el Señor, pidiendo que Él verdaderamente, completamente gobierne nuestros asuntos, nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, alma y hasta nuestra vida física, cuerpo. Todo debe ser de Él. Todo lo que haga incluso con el cuerpo, que es lo que nos comunica con este mundo, la vida espiritual ahora, después que recibimos a Cristo, ya nos está comunicando y nos mantiene en esa comunión con nuestro Señor, con nuestro Dios también, y nuestra alma, nuestra personalidad, todo lo que somos internamente como hombres, es justamente donde nosotros tomamos todas nuestras decisiones y también actúa nuestra conciencia, sabiendo que si hacemos algo, lo hicimos bien o mal. Y con nuestro cuerpo manifestamos lo que somos espiritualmente y personalmente. ¿Entienden? Esto es muy importante, que al momento de que voy a decir, Señor, quiero consagrarme o quiero darme a toda mi vida a ti, quiero tenerte en primer lugar, yo debo aprender y saber esto, que voy a tener paz con esa decisión, pero le tengo que entregar todo. Le tengo que dar todo al Señor. No debo dejar algunas cosas por ahí. Bueno, esta parte no, esta parte por ahí el Señor no la entiende. Él entiende todo, pero muchas veces puede entender también nuestra testarudez en algunas cosas que no le queremos dar a Él. Cuando digo que todo debemos darle a Él, no me estoy refiriendo solamente a nuestra vida y nuestro ser. Me estoy refiriendo a todo lo que tenemos y lo que somos en nuestra vida. Capacidades, lo que tengamos materialmente, mucho o poco, nosotros debemos saber que no nos pertenece. Acuérdense lo que leíamos en algunos estudios anteriores. El versículo 7 del capítulo 4 de 1 Corintios dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? ¿Quién nos da a nosotros distinción unos de otros? Siempre va a ser Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de alguna manera, pero lo recibimos por parte de Dios? Hasta incluso cualquier tipo de intelectualidad, vayamos otra vez a lo que decíamos, lo material, quizás la posición social que tengamos, la influencia social que podamos tener. Todo lo que tenemos, debemos saber una cosa, solo lo tenemos porque por la gracia de Dios se nos dio el poder tenerlo. Siempre digo una cosa, nunca íbamos a tener nada nosotros si Dios no hubiera querido. Hay una gran lección en el libro de Job en los dos primeros capítulos. Job era un hombre que tenía muchas posesiones. Creo que mucho más de cualquiera de nosotros lo que podamos tener aquí tenía Job. En lo que era la economía y el aspecto empresarial en la época de los patriarcas. Él tenía mucho, era un hombre muy reconocido y tenía incluso muchos, vamos a decir hoy en términos nuestros, muchos empleados, muchos servidores que le estaban siempre atendiendo toda su empresa. En este caso, ganadera, tenía cultivos, tenía todo. Era un agricultor y un ganadero de mucha importancia en su momento en la sociedad. Pero ¿qué dijo él cuando perdió todo? Y esto es importante. A veces no queremos leer mucho esa parte y no nos gusta tratar ese aspecto porque nos duele. Vamos a admitir, nos duele lo que dice Job, pero él lo reconoció. Y no estoy diciendo que Job lo aceptó. Y bueno, Dios dio, Dios quitó. Yo no creo que Job haya actuado en esa manera. Le habrá dolido mucho todo lo que perdió. Perdió todo. Perdió lo que tenía. No había más nada, no tenía. Quedó como el más miserable mendigo en la calle, porque hasta todavía fue tan acérrimo Satanás en el ataque a la fe de Job, que todavía le dice a Dios, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. Y bueno, le tocó, le puso sarna. O sea, aparte de perder todo, todavía estaba enfermo. Estaba sarnoso. ¿Saben todo lo que es la sarna? ¿Vieron alguna vez esos perros que andan por ahí, a veces en la calle, todo con la piel pelada, todo medio salido y están ahí rascándose? Es horrible. Bueno, imagínense a un ser humano verle así. Hoy nos tratamos rápidamente, tenemos muchos antisépticos y muchas otras cosas que nos ayudan rápidamente a sacarnos de encima la sarna. Pero Job, ¿qué tenía? Un tiesto que era como un palo así, como que tenía unas pequeñas, como una cosita así, y estaba todo el tiempo rascándose. ¿Les parece algo lindo vivir? Pero él decía, Dios dio y Dios quitó. Le quitó todo lo material, le quitó toda la buena vida con sus hijos que tenía, le quitó incluso hasta el apoyo de su esposa, diríamos. Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le dice él? Como una mujer fatua has hablado. Como una mujer tolonga, una mujer que no tiene cabeza, está diciendo las cosas sin pensar. Eso es la fatuidad. Eso le dice. O sea, pierde prácticamente todo lo más, lo que uno diría, bueno, me voy a apoyar en mi esposa. Voy a por lo menos, de alguna manera, mis hijos me ayudarán y vamos a estar juntos, vamos a hacer algo, vamos a salir adelante. Nadie quedó. 10 hijos muertos. Pero él solo dijo, la gloria sea al Señor. La gloria sea al bendito, nada más. Y cuando él dice Dios dio y Dios quitó, ¿saben lo que Dios creo también le dio a Job? No solo le había dado las riquezas que tenía, la familia que tenía y toda la pomposidad y el reconocimiento que él tenía socialmente. Vamos mirando el libro de Job y vemos que él realmente tenía una posición social de influencia muy buena, muy incluso respetada ante los jóvenes y los ancianos de las ciudades cercanas. Pero también creo que incluso él reconoció que Dios le dio la situación que él vivía. Dios le dio la situación en la que él estaba. Es muy duro ver esto en el libro de Job. Esas frases tan claves que tienen los dos primeros capítulos de Job son duras de reconocer para nosotros, porque hasta tenemos miedo que a nosotros nos pudiera llegar a pasar algo así. ¿O no tenemos temor de que nos pudiera pasar algo así? Obviamente que sí, y es normal, hermanos. Es normal porque somos débiles muchas veces espiritualmente, pero Job lo supo soportar y nos ha dejado una lección increíble para nuestras vidas a través de todo lo que... Y al final del último capítulo, Job dice, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Ahora veo quién eres. Ahora sé realmente quién eres. Y ese es el punto en el que yo debo llegar en la consagración. No estoy diciendo que nos pase lo que le pasó a Job. Lo que estoy diciendo es llegar a entender quién es Dios y quién soy yo. Job conocía a un Dios bondadoso, a un Dios que le daba todo. Y no estoy diciendo que Dios no le, perdón, que Job no le estaba reconociendo que él recibía todo de Dios. No cabe duda, dice que era varón perfecto delante de Dios, un hombre que verdaderamente vivía una vida intachable en la sociedad y delante de Dios. Pero con todo eso, parece que en Job habían algunos aspectos en relación a Dios, no me refiero en relación a sus amigos, a las críticas que le hacían y demás cosas, me refiero a Dios. Habían cosas que por ahí, digamos, Job se ve que para Dios él no tenía bien en claro. Y no sé por qué permitió, pero voy a decir algo. Creo que Dios permitió todo eso en la vida de Job por una cosa. Job, por así decirlo, fue el que, a través del poder de Dios y la paciencia que tuvo, como dice Santiago, la paciencia de Job, con toda esa paciencia que aplicó, creo que él realmente ahí venció a Satanás. En el poder y en la lucha con Dios que hizo. Porque ¿quién le quiso atacar a Job? ¿Dios o Satanás? Pues Satanás. Él fue y dijo, no te sirve Job de balde. Si ustedes se consagran al Señor, verdaderamente se consagran a Él, le dan verdaderamente sus vidas, le dan todo, ¿ustedes creen que Satanás no va a pedir por vosotros para zarandearos, como hizo por Pedro? Jesús le dice, yo he rogado por ti. Hoy tenemos un ayudante, por si nos viene la zaranda de Satanás a nosotros. Tenemos a alguien que está rogando por nosotros y es nuestro Señor Jesucristo. Dios no le dejó nunca solo a Job. Jamás le abandonó en su momento de dificultad y de gran prueba que vivió. Pero hermanos, sepan una cosa. El día que ustedes se consagren, tienen que reconocer que cualquier cosa que tenga, que sean y que puedan anhelar y que lo logren, siempre va a ser solo porque Dios les permitió. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tiene? ¿Qué te distingue? ¿Qué más especial somos nosotros que otros? Para que nosotros digamos, yo por eso soy lo que soy y tengo lo que tengo. Y este tipo de pensamiento hay mucho hoy en los cristianos. Muchos cristianos hablan de esa manera y es muy peligroso. Si nosotros completamente no nos consagramos a Dios y no dejamos que Él verdaderamente nos santifique nuestro ser completo para ser irreprensibles, entonces la consagración no estará muy bien clara. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo, y me invocáis por Padre, aquel que si acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sobre la santidad hemos hablado ya varias cosas, pero el versículo 17, bueno, de hecho aquí hay un mandamiento también que nos dice, escrito está. El mandamiento que está citando el apóstol Pedro está en Levítico capítulo 11, versículo 44. Le dice, sed santos porque yo soy santo. La santidad estoy obligado a buscar porque Él es santo, yo debo también como Él ser santo. Pero me interesa un poquito que nos detengamos en el versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo. Primero teníamos que santificarnos completamente, ¿no? Ahora, todo nuestro tiempo de peregrinación aquí, todo el tiempo que vivamos, quiere decir eso, todo el tiempo que vivamos en esta tierra, hasta el ataúd o hasta el arrebatamiento de la iglesia, nosotros debemos ser santos y darle todo el tiempo al Señor. Saber que nuestro tiempo tampoco es nuestro, tampoco nos pertenece. Sin relación al tiempo, si ustedes quieren ver a una ayudita, quieren tener a qué quiere decirnos Pedro, retrocedamos a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, si alguien lo tiene y quiere leer. Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como Sabios. Eso es saber darle el tiempo, todo el tiempo mío a Dios, aprovechando bien. Bien, vamos a usar una palabra capaz también entendida por nosotros, aprovechando correctamente el tiempo, porque los días son malos. Y estaba hablando quizás hace casi 2000 años atrás que se escribe la carta de Efesios, y Pablo está diciendo que esos días ya eran malos, los nuestros son buenos ya. En el mundo me refiero, o sea, en los días en el mundo, ¿son buenos o malos? Yo creo que ya son peores, porque acá Pablo estaba escribiendo dentro de los días que se conocían dentro de un imperio que abarcaba Europa, parte de África y parte de Asia. Hoy, el cristianismo está abarcando todo el mundo. Digamos, en todo el mundo hay cristianos, menos en algunos lugares, más en otros, pero hay creyentes y hay cristianos. Ahora, él dice que nosotros debemos aprender a aprovechar bien el tiempo, dándole, dice Pedro, todo el tiempo a nuestro Dios en santidad. La santidad no es algo que yo solo lo vivo en la iglesia, aquí en la congregación me refiero. No es solamente lo vivo en alguna reunión especial que se hace. Y aquí estamos todos tranquilos, quietos, bien vestidos, todo. No, la santidad es algo que yo debo vivir en todo momento de mi vida, porque esa palabra tiempo que se traduce acá en el versículo 16 es la palabra kairos. Y esa palabra significa tiempo de Dios. Usted ya no está más en el tiempo suyo ahora. Una vez que usted entra al cristianismo vía arrepentimiento, empieza la consagración en su vida, usted debe saber que ya comienza a vivir el tiempo no suyo, sino el tiempo que le pertenece a Dios. Y mientras usted peregrine, usted y yo peregrinamos en este mundo, estamos andando por este mundo, versión aquí de Efesios, entonces, andéis, dice ahí, mientras andamos por este mundo, debemos saber que estamos andando delante de nuestro Señor y todo nuestro tiempo debe estar también consagrado a Él. No estoy diciendo que ahora dice, bueno, hoy creo que no voy a trabajar porque me parece que el Señor me está revelando que haga otra cosa. No estoy diciendo eso. Usted trabaje, usted haga todo lo que tenga que hacer, los estudiantes que estudien, los que van al colegio que vayan, hagan todo lo que deban hacer, sí. Pero dentro de ese trabajo, dentro de esa vida cotidiana, yo tengo que saber que estoy bajo el Señorío y bajo el tiempo de Dios. Y debo saber que dentro de todas esas tareas y actividades, yo debo también siempre saber que puedo estar ayudando a otro, o a conocer a Cristo, o puede ser que también pueda hacer algo para que la obra del Señor pueda avanzar más, para que los ministerios que tengamos puedan avanzar mucho más, y demás cosas que podríamos decir respecto a esto. Por tanto, no seáis insensatos, sino, y esto es importante, en entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? Preguntan muchos. ¿Qué tiene el Señor para mí? Bueno, en uno de los primeros textos que leímos hoy decía, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? ¿Usted quiere encontrar la voluntad de Dios para su vida? Empieza a leer la Biblia. Comienza a mirar la Biblia y comienza a orar. Y Dios le va a ir revelando. Y cuando Dios le va a ir revelando a través de la lectura bíblica lo que Dios quiere para usted, o a través de a medida que usted se va reuniendo con los hermanos, o va viendo el trabajo misionero, o va viendo las cosas, debemos saber que nuestra vida debe estar abocada en todo a lo que es la misión que tiene la iglesia. Jesús le presenta a la iglesia al mundo en el Sermón del Monte como parte del reino de los cielos, pero la presenta como ¿qué? Como sal de la tierra y luz del mundo. En versión Pablo, Filipenses 2:15, le dice que nosotros estamos como luminares en una generación oscura. Debemos saber que nuestra principal meta mientras vivamos acá y trabajamos y hacemos todo es alumbrar. Y sazonar nuestras palabras con sal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que voy hablando, la gente pueda ver a Cristo en mí. ¿Se acuerdan lo que decía ahí cuando estaba Pedro calentándose en el fuego? Le arrestaron a Jesús, le llevaron y ¿qué le dicen los que estaban ahí cerca? En las tres negaciones, en una de ellas, dice, hasta tu modo de hablar te hace ver que eres uno de ellos. Cuando nosotros hablamos entre la gente, ¿qué siente la gente con nosotros? ¿Qué percibe la gente con nosotros. Aunque para ellos sea negativo, no importa, dejen que sea negativo. Pero ¿qué percibe la gente de nosotros? ¿Que somos creyentes o que somos unos iguales más como todo el mundo? Esto es importante, hermanos. ¿Qué ve la gente en nosotros? Es difícil, no estoy diciendo que sea algo sencillo, pero ¿qué ve la gente en nosotros? Esto es realmente redimir el tiempo. Esto es saber no ser insensatos y ser entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Verdaderamente cuando hablo, cuando hago algo, cómo me conduzco, cómo actúo en los diferentes estímulos que recibo por las cosas que me digan que hacen hacia mí, sean buenas o malas, todo esto, hermanos, yo debo saber cómo voy a reaccionar, cómo voy a vivir y qué van a ver los otros en mí. Esto es muy importante en el tema de la consagración. Nosotros debemos saber que la santidad, que es lo que nos va a llevar a la consagración, no es algo así nomás de decir, hoy me consagro al Señor, voy a tomar una decisión. Y a veces uno ve en las iglesias que van a pasar al frente. ¿Quién pasa al frente para consagrar y reconsagrar y recontraconsagrar? Porque pasan 3-4 veces la misma persona. Y así se van consagrando al Señor. Eso no es consagración, hermano. La consagración es algo personal y entre Dios y usted nomás. No hace falta que nadie sepa. No hace falta que nadie vea el espectáculo que usted quiera hacer ahí yendo a pasar al frente, ahí cerca al púlpito donde el predicador está llamando. La consagración es algo que usted lo hace desde el momento que recibe a Cristo como Salvador personal. Usted y yo lo debemos hacer. Si no lo hacemos, bueno, será porque hay algo en nosotros que no está bien, que no está correcto y no lo estamos haciendo. Pero debemos aprender, hermanos, a saber usar nuestro tiempo, nuestra vida, para lo que el Señor tiene para con nosotros. Si no, algo no va a funcionar. La consagración no es algo sencillo, pero es algo demasiado necesario para nuestro bien, para nuestra paz con Dios y para nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Si no lo vamos a hacer, entonces no hemos completado bien lo que Dios nos ha pedido en su palabra. Sí, nos fue muy lindo con el tema de la salvación. Hemos sentido el perdón de Dios de nuestros pecados. Tenemos la seguridad no solo de la salvación, sino de la esperanza y de todo lo que nos espera en la presencia del Señor. Pero muchas veces no estamos en cierto modo siendo correspondientes con Dios a través de nuestra vida por todas las riquezas que Él nos ofreció de su gloria. Todas las riquezas celestiales que adquirimos en Cristo, como dice Pablo en Efesios, no estamos siendo correspondientes. Y esto es demasiado importante que entendamos bien. Ninguno de nosotros, repito, ninguno de nosotros tendrá paz con Dios y verdadera comunión con Él si no consagra y no le da todo lo que es, lo que tiene y lo que podrá llegar a ser quizás en el futuro a Dios. Si no redime realmente el tiempo, eso quiere decir usar cada momento de la mejor manera en la vida. Usar cada momento de nuestra vida de la mejor manera. Eso es redimir el tiempo. Ser diligente, ser responsable con lo que voy a hacer delante de mi Señor. Esa responsabilidad, esa diligencia y ese tiempo bien usado nuestro va a redituar en que la obra del Señor como iglesia vaya muchísimo mejor. Funcione mucho mejor. Esto nos va a ayudar a que la iglesia tenga miembros, personas consagradas totalmente al Señor. Vamos a terminar con 1 Corintios 10:31 y Colosenses 3:17. 1 Corintios 10:31, si alguno tiene y quiere leerlo. ¿Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios? Parece un versículo sencillo, ¿no? Si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa. Bueno, en esa otra cosa usted ponga todo lo que usted hace en su vida. Ponga lo que cualquier otra cosa más aparte de comer y beber, porque si solo comemos y bebemos, va a aparecer lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, ¿no? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero dice, aunque haya otra cosa que usted haga, todo, dice, tenemos que hacerlo ¿para qué? Si está el agricultor plantando su maíz, plantando sus semillas y todo, lo está plantando para la gloria del Señor. Si está el empresario trabajando con su computadora, con su notebook, con sus cuentas, con sus planillas, con, no sé, con lo que hace como empresa. Si está trabajando el obrero o la persona que hace algún oficio más práctico en algo y está haciendo albañilería o algo, lo hace pone un ladrillo para la gloria del Señor, tira el cemento arriba de los ladrillos para la gloria del Señor. El carpintero está haciendo algo con la madera, haciendo alguna silla, una mesa, lo está haciendo para la gloria del Señor. ¿Y en qué sentido hago para la gloria del Señor? Porque cualquier oficio que tengamos, cualquier capacidad que tengamos, aunque no seamos todavía trabajadores en el sentido que no estamos ganando ya a través de trabajo, por ahí dirían los estudiantes, bueno, pues yo no trabajo, yo estoy estudiando todavía. Bueno, estás estudiando para la gloria del Señor. Pero ¿cuál es tu meta en tu estudio? ¿Cuál es la meta que tenés en la carrera que vas a emprender a futuro? Por ahí algunos están en el secundario, entonces más o menos van siguiendo lo que es, está estipulado en el primario y secundario. Pero ya cuando llega a los 18, 19, 20 años, que ya algunos por ahí quieren ir a la facultad, otros quieren ir a la universidad, otros por ahí van a ir a algún instituto de capacitación de algo. Bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué vas a seguir? ¿Para qué vas a estudiar eso? ¿Cuál es tu primera intención para estudiar y llegar a la meta en esa carrera que vas a hacer? Sea una carrera corta, una carrera muy larga, de varios años. ¿Cuál es tu meta? ¿Lo que vas a hacer, lo que vas a estudiar es para la gloria del Señor? ¿Lo que vamos a emprender como empresarios, como trabajadores, como productores, lo que sea, incluso hasta los que hacen ministerio, lo que vamos a emprender es para la gloria de Dios? Todo eso tenemos que pensar. ¿Glorifica a Dios lo que voy a hacer? ¿Mi decisión? ¿Nunca les pasó que a veces hicieron alguna decisión y parece que les pesó en el corazón haber hecho lo que hicieron? ¿Nunca les pasó eso? A mí algunas veces me pasó, yo admito. Hay cosas que como que yo hice y me di cuenta que la verdad no consulté en oración con Dios. No lo hice bien. ¿Se acuerdan lo que pasa con Josué y los gabaonitas, capítulo 9 de Josué? Que vinieron los gabaonitas supuestamente simulando que venían de muy lejos con ropas andrajosas, pan duro, ni agua ya no tenían más en sus cantimploras o lo que sea, lo que llevaban, sus odres, como dice la Biblia, no tenían nada. ¿Y saben la frase clave en ese capítulo? Josué y los ancianos no consultaron a Jehová respecto a esto. ¡Qué frase fuerte! Todo el capítulo 9 uno mira la historia y dice, bueno, sí, pasó esto, le engañaron y todo. Pero la frase clave del capítulo 9 de Josué es esa. Josué y los ancianos no consultaron a Jehová respecto a este asunto. Y eso es peligroso en nuestra vida, hermanos. Que no consultemos a Dios si glorifica su persona lo que vamos a hacer, lo que vamos a emprender, la decisión que estamos queriendo tomar. Yo no estoy diciendo que nos vengan a veces grandes oportunidades a nuestra vida, pero ¿verdaderamente serán grandes para nuestra vida o serán grandes para otro y nosotros al final vamos a vivir después como desdichados? Porque parecía algo muy bueno, pero no era tan bueno. Acuérdense la tentación de Jesús. Todo lo que el diablo le ofreció a Jesús era bueno. No era malo respecto al mundo, pero Dios dijo, escrito está. Si hay algo que violenta los principios de la palabra de Dios en lo que por ahí podríamos emprender o es una oportunidad fácil que parece que nos viene, cuidado, tengamos mucho respeto a las decisiones que tomemos siempre en el Señor. Colosenses 3:17, si alguien lo tiene y quiere leer. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Comprendieron bien lo que dice? Y todo, acá no hay nada que usted se tiene que guardar. Esta parte yo lo hago sin el Señor, eso no importa. Todo lo que usted haga, tiene que pensar y pedirle al Señor dirección. Todo lo que hacéis, sea de palabra, todo lo que usted habla, lo que dice, lo que comenta, lo que por ahí está renegando en palabras, o de hecho, nuestro actuar, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hacer, trabajar, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Cada vez que tenemos que hacer algo, tenemos que decir, ¿esto va a glorificar a Dios? ¿Realmente voy a poder dar gracias a Dios por lo que hice ahora, por lo que hablé, por lo que hice? Son preguntas que son muy importantes en nuestra vida de consagración y para ir comenzando bien. Por eso repito lo que dijimos al principio y con esto terminamos. Lean mucho la Biblia y oren mucho, porque es lo que más nos va a ayudar, lo que más nos va a guiar para poder hacer mejores decisiones, nos va a ayudar a realmente a lograr grandes avances y hacer mejor las cosas. Cuando yo tengo una conciencia, como se dice, una conciencia tranquila, es cuando verdaderamente yo tengo paz en el corazón. Pero cuando mi conciencia me está acusando porque estoy haciendo las cosas mal o porque no estoy haciendo bien las cosas, entonces ahí el problema se complica, porque la paz no está en mi corazón. Y el Dios de paz os santifique. Dice que nosotros tenemos que buscar la paz del Señor. Sin santidad no vamos a ver la paz del Señor. Y eso no se refiere que no vamos a ver al Señor en el sentido que no vamos a ir a su presencia. Se refiere que no vamos a ver al Señor en nuestra vida. No vamos a entender al Señor en nuestra vida porque en realidad estamos en cualquier otra cosa. Nos estamos arraigando a nuestra forma de ser, en cierto modo criando raíz de amargura cada vez más fuerte en nuestro corazón, y estamos velando la voluntad de Dios para nosotros y la paz no está en nosotros, sino está el reniego, la bronca, el desasosiego espiritual y nunca logramos nada porque queremos como que las cosas salgan como a nosotros nos gusta y no como el Señor quiere. Y esto es importante. Leer la Biblia y orar al Señor y pedir que Él nos dé fuerzas también para poder cumplir su voluntad, porque a veces no es sencilla. Pero cuando pedimos y rogamos, Él nos ayuda. Padre, gracias por tu palabra y gracias por estos temas que a veces son un poco más difíciles de sobrellevar porque somos débiles nosotros. Sabemos que tú tienes todo preparado para nuestra vida, tú tienes todo hecho para nosotros y quieres que podamos cumplir ese plan y deseas de nosotros lo mejor. Pero oramos para que nos dé fuerzas para saber llevar adelante el trabajo que nos has encomendado como hijos tuyos. Que cada uno de nosotros pueda entender tu voluntad, pueda tener el deseo fuerte de tu espíritu en nosotros para leer tu palabra y también para orar y estar constantemente en una comunión contigo, en la meditación de tu palabra, en el estudio de tu palabra. Que en todo, Padre Santo, podamos verte a ti en nuestras vidas, en nuestros quehaceres, en todo lo que decidimos en la vida cotidiana, que nunca lleguemos al momento de afanarnos, sino saber que de alguna manera tú nos darás la salida y nos ayudarás a salir de la hora de la prueba y de la hora de la tentación. Danos entendimiento para que podamos discernir correctamente tu palabra en todo momento. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y te pedimos que guardes y dirijas esta congregación, a todos los hermanos que componemos esta iglesia, que tú puedas guiarlos, ayudarlos, y oramos también por aquellos que aunque no están con nosotros aquí, quizás están en otras iglesias donde tu palabra es predicada, es enseñada la sana doctrina, que tú puedas dirigir a todos a que aprendan el tema de la consagración y saber que solo en ti vamos a encontrar la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera capacidad de amar que debemos también hacerlo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.